Entonces, Natalia. Bueno, gracias por el espacio a ustedes y gracias a la audiencia que está mirando y siguiendo la serie. Cuando nos dijeron que le iban a programar una vez por semana los lunes, dijimos, la gente se va a olvidar, y de repente se armó como un club de fans, de gente que está ahí los lunes preparada para ver la 11:30. Así que estamos re contentas. Y bueno, nuestra serie es una serie documental de 4 episodios financiada por un fondo que se llamó Renacer Audiovisual, que vino a intentar mejorar la situación de los realizadores audiovisuales de todo el país luego de la pandemia. Nosotras presentamos un proyecto basándonos en un informe que se hizo por un convenio entre la Legislatura de Río Negro y la Universidad de Río Negro, que hacía investigación histórico-antropológica a partir de denuncias de transferencias de tierras rurales a manos de privados. Bien, sabemos que bueno, ya pasaron 3 capítulos y bueno, el día de hoy tiene que ver con Memorias de Arena. Contanos, bueno, primero contanos un poquito el proceso de todo esto, ¿no? ¿Cómo fue encontrar a la gente, buscar los archivos, ¿no? Todo un trabajo de investigación. Sí. Sí, la serie, además de intentar, como vos decías, contar una historia un poco más compleja y profunda que la que nos contaron en la escuela, claro, que es, digamos, de común conocimiento que está en el imaginario, también intenta visibilizar un poco cómo es la tarea, ¿no?, del cientista social, esta búsqueda a partir de los fragmentos, de cómo completar la historia, de cómo ir a buscar el testimonio de las personas que puedan recordar y un poco amalgamar el documento con la vivencia, ¿no?, con lo que es la experiencia, con lo que es la historia de vida, y darle valor a este tipo de testimonios. Entonces, en la serie, cada capítulo hay una investigadora que lleva adelante esta tarea y el espectador va acompañando. Para nosotros como realizadora, bueno, yo estoy haciendo una licenciatura en la Universidad del Comahue, entonces también estoy, además de ser realizadora audiovisual, estoy en este métier, en este camino que me encanta, me apasiona y que de alguna manera se vincula con mi carrera anterior de realizadora audiovisual y es un poco lo que hago ya en los últimos 10 años, ¿no? Acercarnos a los casos a través de las denuncias fue una manera de llegar a estas historias reales, pero luego hay que ir y ver realmente quién está disponible para dar testimonio, a quién le interesa. Las denuncias eran de 2015 y ya pasó mucho tiempo. Entonces, antes de filmar, con mi productor, que es Juan Bullman, hicimos un viaje en auto recorriendo las zonas donde iban a transcurrir los 4 capítulos y hablando con las comunidades, hablando con la gente que había hecho estas denuncias para ver qué ganas tenían, ¿no?, de acompañar y de participar de cada episodio. Y así se fue conformando, digamos, luego de un guión que fue el que aprobó el Ministerio, se fue conformando un guión más real, que es, digamos, un intermedio entre lo que finalmente pudimos filmar, que es un poco lo que pasa con cualquier documental, ¿no? No, en el guión se acerca lo que quiere hacer, en la investigación y en la búsqueda más o menos puede armar el guión, pero después finalmente en el montaje es cuando se ve lo que pasó. Y, ¿con qué te encontrás ahí una vez en la investigación y lo que queda finalmente plasmado, ¿no? Digo, ¿cómo salvar esa distancia? Bueno, a mí me parece que más que una distancia es un proceso natural. Ajá. No, digamos, es el material que está disponible, es el material que se quiere revelar y generalmente es lo mejor que puede haber pasado. Trato de verlo de esta manera y no sufrir porque en el camino o un testimonio no pudo estar o no pudimos dar cuenta de algo que nos parecía súper interesante, porque en general aparece otra cuestión que no habíamos visto que también es interesante. Así que bueno, Memorias de Arena surge a partir de una denuncia que tenía que ver con una situación irregular en cuanto a las tierras en la costa de lo que es el balneario Las Grutas, que es un caso hiperconocido de Tarruellas, estuvo en todos los medios, hay mucho material de archivo, pero bueno, van surgiendo a partir de esta primer denuncia otras cuestiones que podemos ir narrando que están alrededor de esto. Uh-huh. Y así es como, bueno, es nuestro cuarto capítulo, y que además es una especie de recuento de los tres capítulos anteriores. ¿Se sorprendieron? O sea, ¿se sintieron que acercarse fue diferente? Porque se dice, ¿no?, esto de que hay mucho material, de que a veces sabemos más o menos, pero quizás ahí, ¿no?, en el territorio y estar con las personas, cambia un montón, ¿no, Natalia? Sí. Cambia, terminas de comprender, digamos, que por más que entiendas, muchas veces la comprensión sucede ahí, ¿no? Porque justamente a mí lo que me gusta del audiovisual es que es más cercano a la experiencia directa. Uno puede ver, uno puede percibir, uno puede estar más cerca del sentir de la gente respecto de las situaciones, a diferencia del archivo, ¿no?, del documento, incluso del material periodístico. Así que sí, siempre es una sorpresa porque pone en juego lo emocional. Claro. Creo que el formato audiovisual tiene esta característica, ¿no?, de llegar a la gente de una manera un poco más a través de la emoción. Bien. Entonces tenemos, bueno, ya para la gente que no vio, recordamos, ¿no?, que está en la plataforma Contar. Están... Somos Contar, sí. Ajá. Entrando a esta plataforma, que es un repositorio en donde está mucho del material que se va produciendo con financiamientos estatales. La solapa es Renacer, que fue este financiamiento de Renacer Audiovisual, y ahí están todas las producciones que ya están terminadas y fueron estrenadas, como para poder verlas. En general, se estrena el lunes y el martes ya está subido el episodio. Buenísimo, entonces la invitación a todos, todas, todes a estar ahí hoy 23:30 en la televisión pública. En la televisión pública, exacto. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación y por esto que has hecho por todos nosotras, bueno, todas las producciones, ¿no? Por la historia que hay detrás de todas esas denuncias, así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y me alegro que lo estemos disfrutando todos. Abrazo. Gracias, hasta pronto. Abrazo, gracias. Natalia Cano.